protegida me sentía. Me entregabas todo tu calor. Yo sentía tus caricias. Yo sentía todo tu amor. Por mí tú diste la vida y pusiste en esto el corazón. Me enseñaste cada día a luchar por mi gran amor. Sueños luchar. Hoy mi vida es todo un sueño, pero hecho realidad. Hoy a ti te lo dedico, esto todo y mucho más. Mamá, mamá, sos la luz que me ilumina entre tanta oscuridad. Mamá, ay mamá, tus caricias, yo sentía todo tu amor. Por mí tú diste la vida y pusiste en ese corazón. Me enseñaste cada día a luchar por mi gran amor. Me enseñaste cada día el respeto y la verdad. Que un tropiezo no es caída y por mis sueños luchar. Hoy mi vida es todo un sueño, hecho realidad. Hoy a ti te lo dedico, esto todo y mucho más. Mamá, mamá, sos la luz que me ilumina entre tanta oscuridad. Mamá, ay mamá, hoy a ti te lo dedico,